Bueno, hoy vamos a hablar de ictus, la parte de los peces en el Nuevo Testamento que tiene que ver con la provisión. Esta es la lección de la provisión a través de los peces. La semana pasada veíamos Dag en el Antiguo Testamento y veíamos el gran pez o ballena o lo que haya sido que se devoró a Jonás y lo mantuvo en el vientre 3 días y 3 noches. Bueno, hoy vamos a ver ictus, la palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento. Y es que el Nuevo Testamento incluye varias referencias para los peces, a comer pescado, a pescar, pero obviamente el Señor Jesucristo nos da lecciones en cada uno de ellos y siempre va mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos o entendemos. Dios nos habla continuamente a través de los peces, más allá del hecho de salir de pesca o de comer pescado, siempre, siempre, siempre nos está hablando de ello. Por ejemplo, varios de los discípulos de Jesús eran pescadores. En Marcos 1, versículo 16 al 20, dice que cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también los siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Así que te das cuenta que Jesucristo, parte del gremio que escogió, justamente eran los pescadores. Ahora, hay que entender algo. En el mundo grecorromano de esa época, y recordemos que Israel en ese momento estaba influenciado por la cultura griega, por eso era un lenguaje común, pero también el hecho de que los romanos estaban invadiendo en ese momento el territorio de Israel. Y bajo ese mundo, en esa cultura, en ese contexto, los pescadores se organizaban en gremios, pero la profesión o el oficio de la pesca no era de alta estima. La gente los menospreciaba, los veía como si valieran menos, como si fueran gente de segunda categoría. Y el hecho de que Jesús haya tomado a sus discípulos de un grupo de pescadores tiene mucho que ver con lo que dice 1 Corintios 1, que el Señor llamó a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es. Ahí entendemos mucho de ello. Sí, yo sé que ahora tú y yo lo aplicamos a nuestra propia vida, pero en el contexto literal nos puede quedar mucho más claro. De hecho, Cicerón, que era un historiador de aquella época y que también fue un político y un jurista, él habla de cómo los pescadores eran tratados como personas de segunda clase, de la clase ni siquiera baja, sino sin tener, ser considerados con respeto ni nada por el estilo. No tenían buena fama. En Hechos capítulo 4, versículo 13, cuando leemos lo que la Escritura nos dice, señala algo interesante. Por ejemplo, dice aquí que los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Como te darás cuenta, los propios discípulos así fueron vistos por la gente del Sanedrín, porque los consideraban. Y la Biblia, cuando leemos este pasaje, tal vez pensamos que simplemente los menospreciaban por ser gente que no había ido a la escuela, pero cuando entiendes todo el contexto de cómo se manejaba dentro del mundo grecorromano, lo puedes mirar mejor. Bueno, en el Medio Oriente de la antigüedad, el pescado era un componente fundamental de la dieta. el comercio y la religión de las personas. Tanto que por eso viene la calatrivia del día de hoy para los niños, la calatrivia Mamre, hubo una ciudad que edificaron una puerta en honor de los peces, y así lo vas a encontrar seguramente. Y es que el pescado siempre fue un alimento y una entidad económica importante. Fíjate, los pescadores eran los que surtían de eso a los pobladores, pero ellos mismos no eran bien vistos, eran como si fueran esclavos, no eran bien considerados, pese a que podían ser aquellos productores de riqueza. Así como, por poner un ejemplo, hoy los trabajadores que están en el área del petróleo, pues son bien pagados, son admirados porque producen riqueza de un país. Bueno, en aquel entonces podían haber sido los pescadores, que eran los que producían la riqueza de esa nación. Y es que el pescado era un componente dietético importante para muchas culturas del Medio Oriente. Por ejemplo, Heródoto informó que algunas tribus egipcias y babilonias comían solamente pescado, no comían ninguna otra carne, ninguna otra proteína. Y los pueblos antiguos sacaban el pescado al sol, y lo molían en un mortero y lo pasaban por un colador de lino. Luego convertían el producto resultante en pasteles y lo horneaban en una especie de pan. Así que tenían unas maneras muy interesantes, como si fueran empanadas, pero de pescado. Y debido al clima de la región, que es un clima caliente, cálido, pues el pescado fresco era muy raro y solo estaba disponible para la gente rica que tenía recursos para poderla transportar de un lugar a otro. En la mayoría de los casos, transportaban el pescado que capturaban en el mar a varias ciudades portuarias. Y luego conservaban el pescado mediante varios métodos. Por ejemplo, lo frotaban y lo envolvían en sal. Recuerda que la sal era un refrigerante y obviamente permitía que el pescado podía mantenerse fresco. Hoy en día, por ejemplo, sigue habiendo un platillo muy rico, no sé si alguna vez lo has probado, que es el pescado a la sal. Y la gente dice, ¿y eso no sabrá muy salado? No, pero literalmente es un estilo de preparación exquisito, y si algún día tienes oportunidad de probarlo, yo te lo recomiendo. Así que en la antigüedad ya lo utilizaban, lo secaban al sol, lo podían encurtir o bien lo podían ahumar. El pescado se podía comer de cualquier manera, incluso lo podían exportar a otros lugares. Así que los peces eran un componente de algunas regiones del Antiguo Oriente y aparecen en varios textos religiosos. Así que, por ejemplo, la diosa fenicia Sidón tenía elementos parecidos a los de un pez, por eso es que ellos adoraban a los dioses peces. Durante el periodo de 31 años, el faraón Ramsés III en Egipto dio 474,640 pescados frescos y encurtidos a Amón-Ra para los sacerdotes de Tebas, una cantidad que llevaron un registro y que fue algo extraordinario. La deidad nacional de los filisteos, por ejemplo, Dagón, y eso lo leemos mucho en el Antiguo Testamento, pudo haber sido entendida como un dios pez, y lo demuestran las imágenes del dios Dagón con un cuerpo de pez y la cara y las manos de un hombre. Y los textos mitológicos mesopotámicos mencionan al dios Ea, que posee una red de pesca, y al sabio Adapa, que proporciona pescado a los dioses. Los egipcios atribuyeron a los dioses creadores Ra, Amón y Gnum la creación de los peces. Ahora, fíjate, en medio de todo este contexto te lo comento porque nos da una idea de cómo Jesús, aunque el Medio Oriente utilizaba los peces de una manera religiosa, negativa, idolátrica, eso no impidió que Jesús, siendo el amo y señor de toda la creación, utilizara los peces para darnos lecciones a los seres humanos. Y por esto El Señor incluso en Deuteronomio nos deja claro que no se puede adorar a los peces. En Deuteronomio 4, versículos 15 al 18, dice: el día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan forma o imagen de hombre o de mujer o de animales que caminan sobre la tierra o de aves que vuelan por el aire o de reptiles que se arrastran por la tierra o de peces que viven en las aguas debajo de la tierra. Así que de aquí tenemos la idea de que Dios nos prohíbe a nosotros adorar a los peces. Pero te he citado que en el Medio Oriente se adoraba a dioses peces o hombres con figuras de peces. Y en el Nuevo Testamento tenemos la palabra griega ictus, que significa pez, pececillo o pescado. La idea de hablar de peces en diferentes formas, ictuidión, que es el diminutivo de los pececillos, ketos, que tiene que ver con un pez grande o un monstruo marino, o incluso la palabra opsarión, que es el diminutivo que para hablar de la carne cocida, un pescado exquisito en todos los sentidos. Y esto me recuerda otro platillo, y que además en diciembre es típico en las fiestas decembrinas, en las cenas que la gente se reúne en familia, ya sea el 24 o el 31, el bacalao. Un platillo muy rico, yo no sé si a ti te gusta, a mí me gusta. Creo que las cosas que disfruto siempre en diciembre es comer bacalao. Es uno de mis platos favoritos. Ahora, te he hablado todo esto para introducirte a las lecciones que Jesucristo nos quiere dar sobre los peces. Los peces tienen que ver con la provisión de Dios. Incluso, desde que Dios creó al ser humano, una de las características que le dio era la de dominar sobre los peces del mar como parte de sus bendiciones y de su riqueza. Por ejemplo, en Génesis 1:26, cuando Dios creó al ser humano, dice: entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar. Es lo primero que Dios dice, reinarán sobre los peces del mar, y luego viene la lista sobre todos los demás animales que se van a reinar. Pero los peces son tan importantes que incluso cuando comienza una crisis, comienza con la ausencia de peces. Egipto, después de las plagas y de todo lo que aconteció en ese momento en el que el pueblo de Israel sale de Egipto, recuerda que Egipto quedó devastado. Literalmente la tierra de Egipto quedó asolada, quedaron en pobreza, quedaron en crisis. Fue una crisis terrible. ¿Dónde comenzó todo? Con los peces. Éxodo 7, 16 al 18 dice: luego, anúnciale lo siguiente: el Señor Dios de los hebreos me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. Por lo tanto, dice el Señor, te mostraré que yo soy el Señor. Mira, con esta vara que tengo en la mano, golpearé el agua del Nilo y el río se convertirá en sangre. Los peces del río morirán y el río apestará y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. Así que ahí se quedaron sin dos cosas clave: agua y alimento, porque su alimento fundamental eran los peces. Y obviamente tantos peces muertos, eso generó una peste terrible. Y cuando el Señor tocó la tierra de Egipto, nos damos cuenta entonces que la crisis alcanzó su alimentación a través de los peces. Y eso nos da una idea o las primeras pistas de la relación en la lección de los peces respecto a la provisión. Ahora, entremos al Nuevo Testamento, porque la palabra que te estoy compartiendo hoy es la palabra ictus, que habla de los peces en el Nuevo Testamento, lo que se menciona en el Evangelio y propiamente lo que tiene que ver con Jesús. Lucas capítulo 3, versículo, capítulo 5, versículo 3 al 5, nos da la primera lección de parte de Jesús. Deja que Jesús dirija tu trabajo. Esta es la lección que Dios nos da a través de los peces. Deja que Jesús dirija tu trabajo. Fíjate lo que dice el pasaje. Lucas 5, del 3 al 5. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, «Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar». «Maestro», respondió Simón, «hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente». Si tú lo dices. En la Reina Valera 60 dice, en tu palabra echaré la red. De hecho, así fue como Pedro conoció a Jesús y lo hizo el Señor de su vida. Me gusta mucho, no sé si ya habrás visto la serie de Los Elegidos, una serie sensacional que habla de cómo los discípulos de Jesús fueron conociéndolo. Y la escena o el marco que te presenta de cómo Pedro conoce a Jesús, te ubica a un Pedro que seguramente como tú, como cualquier otra persona, cuando llega a los pies de Cristo, pues estaba en una crisis económica. Estaba tal vez con deudas, tal vez debía impuestos, tal vez debía la renta, tal vez debía dinero a medio mundo, a los banqueros, qué sé yo. Pero alguien que requiere una multiplicación de peces no es evidentemente porque esté en la abundancia. Alguien que esté en medio de la multiplicación o que requiera un milagro de multiplicación es porque está en medio de una crisis. Sí, así como hace rato vimos que Dios ha multiplicado los paquetes de despensa y los paquetes de ropa. Pero si te das cuenta, Dios no lo ha multiplicado simplemente para que veamos que de repente tenemos un montón de ropa y un montón de paquetes de despensa y decimos, ay mira qué padre, ya tenemos aquí una bodega como para no gastar dinero en mucho tiempo. No, eso se está multiplicando porque hay gente en crisis. Y así como hay gente en Tabasco que está con hambre, que está ahorita en pobreza, y una pobreza que de repente les cayó porque perdieron todo. No son pobres porque de repente, porque dejaron de trabajar, porque eran flojos. No, de repente lo perdieron todo, literalmente todo. Tú ya viste en las imágenes cómo quedaron debajo del agua. Así que imagínate. Ahora dicen, tengo que comprar otra vez camas, tengo que comprar otra vez refrigerador, tengo que comprar otra vez estufa, tengo que comprar otra vez ropa, tengo que comprar otra vez todo. Pero imagínate Pedro. Pedro estaba tan metido en una crisis que él necesitaba un milagro de multiplicación. Él vivía de la pesca. Él, como cualquier otro pescador, salía, capturaba los peces en la madrugada, al otro día salía a venderlos al mercado. Ya te expliqué todo el proceso. Pero imagínate salir y regresarte a tu casa y decir, no pesqué nada. Eso representaba, no tuve ingresos, no le voy a poder dar de comer a mi familia, no le voy a llevar dinero a mi esposa, no voy a tener dinero para atender a mis hijos. Eso te habla de problemas. Así que cuando no hay ingresos en una empresa, y a lo mejor ahorita, así como a la gente de Tabasco le cayó la inundación, o Pedro pasó toda la noche, no pudo pescar nada, y a lo mejor así llevaba días y semanas y meses, a lo mejor tu empresa está igual. Y tú dices, ¿qué hago? No tengo ingresos. Y a lo mejor he tenido cotizaciones, pero no me compran. Y a lo mejor estoy tocando puertas y nadie me abre la puerta, nadie me dice, sí, ven, trae, vende. A lo mejor perdiste el empleo. Y eso nos hace estar y caer presa de la desesperación. Y eso fue lo que le ocurrió a la mayor parte de los negocios durante los pasados meses debido a la pandemia. Cuando de repente tuvieron que cerrar y se quedaron literalmente sin dinero. Por eso fue que establecieron ese programa de México Ayuda a México y Calacuaya Ayuda a Calacuaya, pensando, bueno, apoyemos a nuestros hermanos. Pero en este pasaje que estamos leyendo, Pedro regresa de no haber llovido una noche que podríamos decir de fracaso. Y Jesús le dice, préstame tu barca. Jesús da un mensaje y después le dice a Pedro, ahora ve mar adentro y vuelve a echar las redes. ¿A qué hora salen los pescadores por la pesca? Pues en la madrugada, porque es la mejor hora. Así que Pedro es un experto en peces y él sabe a qué hora se pesca. Imagínate de que viene de repente un muchacho, Jesús era joven, tenía 30 años, y ese muchacho le dice, ve mar adentro y lanza la red. Jesús no es de por ahí, sabe que Jesús no es pescador. Jesús venía de la región de Nazaret. Mentalmente Pedro debe haber dicho, ¿y este chavo qué sabe de pesca? Si el experto soy yo. Pero lo he escuchado hablar. Jesús ha estado virtiendo la palabra. Jesús ha estado dando un mensaje maravilloso. Y lo escucha y eso impresiona su corazón. Y entonces Pedro hace a un lado los obstáculos de su razonamiento. Y él dice, sí, Señor, hemos trabajado toda la noche y no logramos nada. Pero si tú lo dices, en tu palabra echaré la red. ¿Cuántas veces tú te has sentido tan experto en lo que haces que piensas que Dios, que Jesucristo no tiene nada que ver y que tampoco sabe nada de tu profesión o de tu negocio, de aquello a lo que tú te dedicas, de tu industria? Piensas, Dios está para la iglesia, Dios está en el templo, Dios dejémoslo ahí en Calacuaya, ahí está perfecto, pero Dios, ¿qué sabe de lo que yo estoy haciendo? Y a lo mejor pensamos, Dios, no, Dios, ¿qué va a saber de ventas? Dios, ¿qué va a saber de lo que yo hago? A lo mejor tú te crees muy bueno, a lo mejor tú tienes un negocio de comida y dices, sí, pero Dios, ¿qué va a saber de restaurantes? A lo mejor tú tienes un negocio que se dedica al comercio de cualquier cosa y dices, ¿y Dios qué va a saber de eso? Dios no tiene nada que ver en ello. Bueno, te recuerdo que el Señor es creador de todo. Así que si Dios creó tan perfectamente el universo y creó tan perfectamente el planeta Tierra y creó tan perfectamente cada uno de los seres vivos que habitamos en el planeta Tierra, desde lo más microscópico hasta lo más gigante, y creó ecosistemas y creó todo lo que hay, todos los recursos y todo lo que existe. Yo te pregunto, ¿crees que Dios no podrá manejar tu negocio? ¿Crees que Dios no podrá ayudarte? Así que yo te pregunto, ¿no sabrá Dios de arquitectura o de medicina o de sistemas de producción en una fábrica, o de labores administrativas, o de contabilidad, o de cálculos estructurales, o de finanzas, o de cualquier otra profesión, o de cualquier otro oficio? Así que cuando tú te sientes frustrado y que no puedes más, y lo que haces no tiene éxito, y las cosas no te salen como lo tenías contemplado, busca su dirección. Yo me acuerdo cuando yo me dedicaba al área de cómputo y tanto vendía como hacía programas. Y sí había momentos en que yo me sentía frustrado porque sentía que no podía resolver alguna situación. Pero algo que la palabra de Dios tomó en mi corazón fue un versículo que dice que los ojos de Jehová velan por la ciencia. Así que cuando yo me encontraba frustrado porque a lo mejor no tenía buenas ventas, iba y me postaba y le decía: Señor, dime qué hago. Y algún día me reveló una estrategia tan interesante que justamente un año antes de que me llamara a servirle de tiempo completo, gracias a Dios logré ser el número uno de los distribuidores de computadoras. Y eso no fue por mérito mío, sino porque reconozco que fue Dios el que me dio la dirección. Y muchos momentos en que yo estaba haciendo algún tipo de programación, me sentía frustrado porque no lograba el objetivo que tenía. Y cuando me postaba delante de Dios, le decía: Señor, me rindo. Entonces venían las ideas y las soluciones. Así que cuando te sientas frustrado, póstrate y dile: Señor, te necesito. Ahora, la siguiente lección: Jesús siempre te da una segunda oportunidad. Así que no te rindas. En Juan 21, del 1 al 14, hay un pasaje muy interesante. Y aquí, este es el segundo milagro de la pesca milagrosa. Hubo dos milagros de la pesca milagrosa. Al principio del ministerio de Jesús, cuando llama a sus discípulos para que vengan con él, ya cuando resucitó y antes de irse al cielo, viene el segundo milagro de la pesca milagrosa. Y te lo aclaro porque mucha gente me pregunta cuando llegamos a este tipo de lecturas en la Biblia, y la gente pregunta: ¿no se contradice la Biblia? ¿Por qué Mateo, Marcos y Lucas dicen que es al principio y por qué Juan al final? Y la gente piensa que es una contradicción. No, no es contradicción. Estamos hablando de secuencia de eventos. Así que al principio, el pasaje que leímos hace rato de Lucas 5 tiene que ver con el principio del ministerio. El pasaje que vamos a leer ahora en Juan 21 tiene que ver con el fin de Jesús en la tierra, cuando Jesús ya murió, ya resucitó y antes de irse al cielo con el Padre, está con sus discípulos y dice, voy a leer: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban ahí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Les volvió a pasar lo mismo. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Ya te puedes imaginar, Jesús en la playa, los otros allí en el mar. Amigos, ¿pescaron algo? No, pues no sabían quién era. Al amanecer, Jesús apareció en, versículo 6. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solos, solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Aquí hago un paréntesis. Cuando vas a Israel y te sirven el buffet israelí, regularmente tienen pescado. Hay mucha gente que me dice, ay, guácala, a mí no me gusta el pescado. ¿Cómo se les ocurre desayunar pescado? Bueno, ¿qué preparó Jesús de desayunar? No les preparó unos huevitos a la mexicana, no les preparó unos huevos rancheros, les preparó pescado. Así que si no te gusta el pescado, yo no sé qué vas a comer en el cielo, porque al Señor le gusta mucho el pescado. Bueno, dice el versículo 10, que Jesús dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Así que Simón, Pedro, subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces, te das cuenta que ahora, bajo este contexto, los discípulos se sienten deprimidos porque, aunque era la tercera vez que Jesús se aparecía, quiero que entiendas algo. Pedro y los demás estaban deprimidos. No solo la tristeza natural que se siente cuando una persona a quien amamos muere. Siempre que nos enteramos del fallecimiento de alguien que conocemos nos da tristeza. Pero esta persona no solamente la conocemos, sino que la amamos, nos da una tristeza profunda, una depresión, y nos sentimos mal. Ahora, si esa persona tiene que ver con tu motivación, con tus retos, objetivos, con tu estilo de vida, peor tantito. Así que Pedro, él sabía que Jesús es el Señor. Pedro se sentía seguro de querer seguir a Jesús y hacer lo que él le dijera. Pero de repente ven que Jesús es brutalmente asesinado en una cruz. Y eso hace que su ánimo se vaya a los suelos. Y Pedro ya no piensa más en seguir en la iglesia. Pedro ya no piensa más en seguir predicando el evangelio. Pedro ya no piensa más en seguir adelante en lo espiritual. ¿Qué hace Pedro? Se regresa a su vida anterior. Dice, bueno, pues soy pescador, no me voy a morir de hambre. Adiós al sueño de cambiar el mundo. Me dedicaré a pescar. Y se va a su antiguo oficio. Y no solo él, todos los demás, Juan, Jacobo, Andrés, todos pasaron por lo mismo. Ahora ellos están pensando en dejarlo todo, en olvidarse de Cristo, pensar que solamente las enseñanzas de Jesús fueron un bonito recuerdo que quedó en su corazón. Ahora yo te pregunto, ¿tú has llegado a pensar que tu vida cristiana ha llegado a su fin y que ahora hay que dedicarse a otra cosa porque el tiempo de la fe ha pasado o se terminó y te sientes desanimado, cansado, frustrado? A lo mejor crees que las cosas no salieron como tú pensabas, como tú te lo imaginabas, y eso de alguna manera te va desgastando. Llega un momento en que piensas, ¿y de qué sirve ser cristiano? Porque así se sintió Pedro y Juan y el resto de los discípulos, se sintieron decepcionados. No sé si decepcionados por el Señor, decepcionados con Dios, decepcionados con la vida. ¿De qué sirvió esforzarnos tanto para que hayan matado a Jesús y todos nuestros sueños se van a la basura? Tú y yo ahora conocemos el resto de la historia y sabemos que Pedro se convierte en un pilar de la iglesia. Pero antes de eso, quiero que tú pienses en la depresión por la que pasó Pedro y Juan. Todos amamos el Evangelio de Juan y lo admiramos, o sus epístolas. Pero antes de eso, Juan se deprimió y pensó en mandar a volar todo y volver a la pesca. Y se sintió fracasado en todos los sentidos. Pero ahora Jesús nos da la lección a través de los peces. Fíjate aquí, hay una lección que el Señor da. Vayan a pescar y por el otro, que el propio Señor estaba preparando el alimento y el alimento era pescado. La segunda oportunidad es cuando el Señor te recuerda esfuérzate y sé valiente. No dejes que los malos momentos te roban la paz, el gozo, la alegría, el ánimo y el deseo de hacer algo por Dios. No, no lo dejes. Acuérdate que lo mejor es que el Señor te quiere preparar a ti un manjar y servírtelo. Recuerda que el Señor te está invitando a comer a la mesa con Él. Y no solamente cuando lleguemos al cielo, aquí en la tierra. Así que no importa lo que hayas vivido, no importa los momentos complicados que hayas pasado, no te desanimes. No pierdas la esperanza, no pierdas la fe, no pierdas el deseo, la motivación, el objetivo. A mí me da gusto ver, por ejemplo, el pastor que vimos de Aztlán, que él bien pudo haber dicho, tanto que te he servido, Señor, y mira, todo se inundó y se perdió, me voy a otra cosa. No, él sigue ahí cuidando a la gente, y aún en medio de la crisis más profunda. Así que yo te animo, persevera. Y si no te gusta el pescado, te tengo una noticia. Cuando llegues al cielo, el Señor te va a recibir con una orden de pescado a las brasas preparado por Jesús. Espero que no le digas, ay Señor, no me gusta el pescado, porque a lo mejor te va a mandar a otro lado. Bueno, la cuarta lección. Vamos a ver el primer milagro de la multiplicación. Quiero decirte que este pasaje o este milagro de la multiplicación lo relatan Mateo 14 del 15 al 21 y Marcos 6 del 35 al 44. Como ambos aportan detalles diferentes, me di el permiso de combinar los dos pasajes. Así que voy a leer junto con Lucas 9 del 12 al 17, que son los tres pasajes que se mencionan, Mateo 14, 15 al 21, Marcos 6 del 35 al 44 y Lucas 9 del 12 al 17. Y vamos a hacer una mezcla, lo vas a ir viendo en la pantalla, para que vayamos viendo los principales detalles de cada uno de estos tres pasajes. Y dice, al atardecer los doce discípulos se le acercaron y le dijeron, despide a las multitudes para que puedan conseguirle comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Y luego de lo que dice Juan, insertamos aquí, esto lo dijo para ponerlos a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Y luego lo que dice Marcos, dice, ¿cuánto pan tienen? Preguntó, vayan y averigüen. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Y regresamos a Lucas, pues había alrededor de 5,000 hombres ahí. Y Jesús respondió, díganles que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Entonces todos se sentaron, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego a medida que partía los panes en trozos, se los daba a los discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después de los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Y Mateo agrega, aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron además de las mujeres y los niños. ¿Qué lecciones nos da el Señor a través de los pescados? Muy interesantes. Primero, muchas veces Jesús te va a poner a prueba. Si te das cuenta, leímos aquí que esto lo dijo solo para ponerlos a prueba, porque Él ya sabía lo que iba a hacer. Y a veces el Señor nos pone a prueba, pero Él ya tiene un plan, Él ya sabe lo que va a hacer. Él ya sabe lo que quiere hacer, pero tú y yo no lo sabemos. Y el Señor está poniendo a prueba nuestra fe, está poniendo a prueba nuestra obediencia, está poniendo a prueba nuestra docilidad, está poniendo a prueba nuestro ánimo, está poniendo a prueba qué tan esforzados somos, nos pone, está poniendo a prueba nuestra inteligencia, está poniendo a prueba nuestra creatividad, pone a prueba todo. Por ejemplo, lo que estamos viviendo de la pandemia. ¿Tú crees que a Dios le tomó por sorpresa la pandemia? ¿No crees que Él ya sabía lo que iba a hacer? Pero nos puso a prueba a todos. A ver qué tal somos. Si íbamos a ser flojos, nos íbamos a quedar acostados los 9 meses en la casa, pues ni modo, hay pandemia, no hay trabajo, ni modo. O nos íbamos a poner a trabajar. El Señor ya sabía lo que iba a hacer. Pero ahora nos pone a prueba a todos y cada uno de nosotros. Así que, en lo que tú estás haciendo, yo no sé qué problema estés viviendo, pero a través de los peces, ahora Dios te da una lección. Yo te estoy poniendo a prueba. Yo sé lo que voy a hacer con tu vida. Yo sé lo que voy a hacer en ti, pero quiero ver cómo reaccionas tú. El problema no es si hay solución o no a tu problema. Dios ya la tiene. El problema es cómo reaccionas tú. Ese es el gran conflicto. Así que a Dios no lo toma todo por sorpresa. Yo te aconsejo, haz a un lado el miedo y cobra ánimo y ponte a trabajar. Ahora, otra lección en este milagro, no veas tus limitaciones. Si te das cuenta, Felipe y los demás pensaron, ¿y de dónde vamos a sacar dinero? Tendríamos que trabajar 8 meses y juntar el dinero de 8 meses para darle comer a tanta gente. No tenemos suficientes panes, tenemos suficientes pescados. No se puede. Y a veces los cristianos, cada vez que surge algo nuevo, alguna propuesta de solución, alguna situación, la respuesta en automático es no se puede, no se puede. Oye, ¿y si hacemos esto? No se puede. Oye, ¿y si hacemos aquello? No se puede. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces vemos demasiado nuestras limitaciones y no vemos lo que Dios quiere hacer. Pero eso habla de fe, de visión. Tener la visión en lo que Dios va a hacer, no en tus limitaciones. Y cada vez que tú pienses en algo, quita el no se puede de tu mente y di, para Dios no hay nada imposible. Jesucristo dice que para el que cree, todo es posible. Y además Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Perdón, pero a mí me caen gordos los cristianos que dicen, no se puede. Porque negamos al Dios en el que decimos creer. Yo no puedo decirme cristiano y vivir viendo limitaciones pensando no se puede. Ahora, tercera lección aquí. Lo divino no está peleado con el orden administrativo. Es decir, si te das cuenta, el Señor le dijo, vamos a darles de comer a todos, pero hagamos grupos, a ver, de 50 en 50, vayan ustedes organizándolos. Una estrategia inteligente de Jesús porque no los tuvo así en masa, simplemente un montón de gente. ¿Cómo llegaron a saber que había 5,000 personas? Pues porque simple y sencillamente fue muy sencillo contabilizar que por lo menos había cuántos grupos de 50 personas. Y seguramente, cuando vieron cuántos varones había en cada grupo, y si aparte estaban las mujeres y aparte estaban los hijos, eso te da la idea del número de grupos que llegó a existir ahí. Jesús hace varias preguntas. ¿Qué tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Qué objetivos tienes? Hay que organizarnos, hay que formar grupos. ¿Qué significa esto? Tú tienes que hacer planes, trazar tu ruta. No es que veas tus limitaciones, es ver lo que tienes y cómo lo vas a multiplicar, cómo lo vas a emplear, cómo lo vas a utilizar, cómo te vas a manejar. Así que el creer en Dios, el ser espiritual, el creer en lo divino, no está peleado con el orden. ¿Por qué muchas veces, aunque nos decimos cristianos, somos un desastre y no vemos el poder de Dios? Porque somos desordenados. No seas egoísta. Otra de las lecciones, no seas egoísta. No te quedes con las bendiciones para ti solo. Comparte con otros. No seas de los que se quedan con todo para ti solo. Por eso cuando Andrés dice, bueno, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Él no fue egoísta. Él dijo, Señor, esto tenemos, esto te doy. ¿Qué admiro yo de Andrés? Andrés no pensó en la limitación. Él simplemente dijo, Señor, esto tengo, esto te lo doy. Y esto nos enseña, consagra tus recursos a Jesús. Cuando uno maneja los recursos por sí solo, muchas veces estamos destinados al fracaso. Por eso la gente dice, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. En cambio, yo he visto que la gente que consagra sus recursos a Jesús, Dios la prospera, la multiplica, la bendice, le hace abundar. No estoy hablando de la teología de la prosperidad, no. Pero sí hablo de una realidad. Andrés pudo haber comido él solo y haber quedado en la pobreza con el resto de la gente. Andrés optó. Le entrego las cosas a Jesús y que Jesús lo multiplique. Y ese principio no quedó para el mar de la Galilea hace 2000 años. Ese principio funciona hoy. Por eso cuando tú le consagras tus recursos a Jesús, dejas que los multiplique. Y quiero citar lo que dice Malaquías 3:10, cuando dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Fíjate lo que Jesús, lo que el Señor dice, ponme a prueba. ¿Cuál es la clave? Deja que el Señor gobierne sobre tus finanzas, deja que el Señor gobierne sobre tus recursos y entonces Él los va a multiplicar. Y la sexta lección de este pasaje, con Dios te alcanza para todo, más allá de tus posibilidades. Cuando vemos lo que yo tengo, pues a lo mejor decimos, no me alcanza para nada. Si dejo que el Señor maneje mis finanzas, alcanza para todo. Y sí, a lo mejor la gente va a decir, es que tú eres rico. No, simplemente no se trata de tener riqueza, sino de dejar que el Señor se encargue de todo. Y Él multiplica, Él bendice. Ahora, segundo milagro de la multiplicación. Con esto terminamos las lecciones. Este milagro se encuentra en Mateo 15, 29 al 39 y Marcos 1 del 8 y 9. Y vamos a hacer una mezcla de las dos lecturas. Y dice, salió Jesús de ahí a orillas del mar de Galilea, luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies y él los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y alababan al Dios de Israel y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos objetaron, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús. 7 y unos pocos pescaditos. Luego mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Estos a su vez los distribuyeron a la gente. Todos comieron cuanto quisieron hasta quedar satisfechos. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Después de despedir a la gente, subió Jesús a la barca y se fue a la región de Magdala. ¿Qué lecciones vemos en este segundo milagro? Primero, igual que Jesús, muévete por compasión a la gente, por compasión a los pobres. Por eso yo te agradezco una vez más la compasión que externaste hacia la gente de Tabasco. No es decir, híjoles, qué mala suerte tienen. No, es tener compasión por ellos. Yo sé que muchas iglesias dicen, hermano, estamos orando por ellos. Sí, eso es clave, hay que orar y es lo número uno. Pero no te limites a orar. Santiago dice, si ves a tu hermano con hambre y solamente oras por él, pero no lo ayudas, en realidad no hiciste nada por él. Así que, primero la compasión. En el Salmo 41, versículos del 1 al 3 dice, qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. Luego viene la promesa y aquí viene la lección con los peces, cómo el Señor los multiplica. El Señor los rescata cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida. Los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Fíjate cuántas promesas para aquel que se mueve por compasión a los pobres. Así que tú que ayudaste, recibe esta promesa en tu propia vida. Segunda lección que vemos en este pasaje, no busques pretextos. Los discípulos lo objetaron, Señor, ¿cómo? ¿De dónde? No pongas pretextos, hazlos a un lado. A Jesús no le pongas pretextos. Yo quiero ponerte un reto como cristiano de Calacuaya, que cuando Dios te diga una orden, le diga, Señor, aquí estoy, dime cómo lo hago. Que no pongas pretextos, que quites de tu vocabulario el no se puede. Señor, imposible, hazlo a un lado. Por último, ve más allá de lo que tus ojos miran. Porque Dios se agrada de los que ven con la fe, no con los ojos. Y eso muchas veces decimos, tengo mucha fe, pero al momento de la situación complicada, como decimos los mexicanos, al momento de los cocolazos, nuestra fe se esfuma y solamente vemos los obstáculos, las barreras y las limitaciones. Ve con los ojos del corazón, con la fe, no con tus ojos físicos. Así que yo quiero concluir, dada esta lección o este grupo de lecciones que nos da a través de los peces del Señor Jesucristo, yo quiero orar porque eso se materialice en tu vida, que tú veas cumplidas cada una de estas bendiciones. Pero yo quiero orar por ti, no porque se va a aparecer esto de una manera mágica, sino porque si tú eres como Pedro, como Juan, que te has desanimado, tú vuelvas a recobrar la fe. Que si tú eres como Felipe, que piensas imposible, esto no se puede, etcétera, etcétera, hagas a un lado esos pensamientos y seas como Andrés y le digas, Señor, aquí está lo mío, te lo entrego, multiplícalo. Y que entonces tú camines por fe y no por vista. Padre, yo quiero orar por cada persona, por cada uno de tus hijos, desde el mayor hasta el menor, varones y mujeres. Dios, primero te queremos pedir perdón, porque yo sé que entre la congregación que nos está viendo ahorita hay mucha gente que en algún momento ha sido deprimida, se ha hecho a un lado, se ha echado para atrás. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces vemos las limitaciones. Perdónanos porque cuántas veces hemos dicho no se puede. Perdónanos, Señor, porque cuántas veces hemos dicho imposible. Perdónanos porque cuántas veces hemos objetado lo que tú nos dices. Y a cada solución que tú nos propones, inmediatamente pensamos que no se puede. Perdónanos, Señor. Yo oro para que cada uno podamos ser esforzados, valientes, ver con los ojos de la fe, más que con los ojos físicos. Señor, que hagamos a un lado los obstáculos de nuestra vida, las objeciones y los pretextos, y te podamos decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, sin barreras, sin pretextos, sin objeciones. Y sobre todo, Dios, que nuestros recursos te los podamos consagrar a ti. Perdónanos si no hemos sido fieles con nuestros diezmos y ofrendas, pero queremos aprender a hacerlo. Queremos que tú abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde. Y Dios, que podamos ser como Andrés, no egoístas, sino ver con ojos de compasión como tú, Señor Jesús, viste a la gente y abrirle las puertas de nuestro corazón para bendecir al que tiene necesidad. Gracias por lo que tú haces y porque veremos el efecto de tu palabra en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.